Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. En OmarDávila.com preparamos una galería especial con algunas fotos que nos tomamos en los Grammys Latinos en Las Vegas la semana pasada. Entra y conócela. ¡Seguimos! Número 12. Vamos al lugar número 12 de esta semana. Aquí viene Bambo, Perdón. Siguiéndole la huella a las estrellas del Top 20 de Monitor Latino, les decimos que Alex Sinte canta este fin de semana en la Feria de Yucatán, después de haber estado en Obregón, Sonora. La misma semana recorrió de punta a punta el país. Hay historias que son de danzón y de arrabal. Hay placeres que embriagan y saben a traición. Debilidad.